daría yo por un minuto de tu amor? ¡Ay, vida! Hoy necesito tus besos, me falta tu vida. Desde que tú me dejaste no tengo salida. Hoy necesito de ti, hoy necesito de ti. Hoy que no estás tú me matas, me quitas el aire. Por un minuto de tu amor, por un segundo de ti. Amor, yo daría la vida por un minuto de tu amor, por un poquito de ti. Yo te perdono enterarme de tu peor mentira. Atender por si llamas. Sin ti la paso tan mal, otro fin de semana. Las flores que ayer te mandé las rechazaste, mi amor. Y vuelvo a pedirte llorando en mi última carta. Por un minuto de tu amor, por un segundo de ti. Amor, en la vida por un minuto de tu amor, por un poquito de ti. Yo te perdono enterarme de tu peor mentira. De tu peor mentira.